Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, somos Diálogo Pastoral, Dios les bendiga. Velad. Aquí estamos, otra vez, aquí estamos glorificando al Señor. Bienvenida gente de todo el mundo, bienvenidos amigos. Bienvenidos mis hermanos que comparten la misma fe que nosotros. Aquellos que compartirán la misma fe que nosotros. Aquellos que serán y están siendo salvados en el último minuto. Dios les bendiga. Este es el programa que despierta y el programa que advierte, al mismo tiempo informa y enseña. Somos Diálogo Pastoral. Dios les bendiga. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche. Glorificando y exaltando al Señor. Bienvenidos ustedes que nos escuchan aquí en Houston, Texas. Nuestra emisora base, Radio Luz 1050 AM, en la cadena gloriosa con la pequeña que crece cada día. Radio Aleluya 88.1 FM, Pasadena, Texas. Y 1460 AM Freeport. Y también hay otra FM por ahí, 90 algo. Que 90.3, Juan. 90.6. Bueno, no sé cuál es la frecuencia, pero también de Radio Aleluya por ahí. Y en otras partes por ahí nos sintonizan y nos escuchan. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a todos ustedes también en América, en Argentina. Estamos con ustedes en Chile, en Uruguay, en el Perú. Estamos con ustedes también en Colombia. Estamos con ustedes en Honduras, El Salvador, México. Y también estamos transmitiendo a través de KBOH en la frecuencia de onda corta. Miami, Florida, la 1590 AM. Bueno, y también por la internet, www.dialogopastoral.com. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Somos Diálogo Pastoral Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 Telefón. Nuestros servicios para que usted pueda venir y visitarnos viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos detrás del mero aeropuerto Hobby, entre la Almira Genoa y Airport Boulevard. Aquí está nuestro santuario y usted puede venir y participar con nosotros de nuestros servicios. Tenemos puerta abierta. Todo aquel que venga a escuchar palabra puede venir y participar de los servicios. Si usted es una persona que ha querido visitarnos por algún tiempo, pues usted haga la decisión de venir a visitarnos en algún servicio. Si usted no tiene una iglesia o anda buscando una iglesia, pues usted puede venir con toda confianza y visitarnos. Y también, hermanos míos, queremos recordarles a ustedes que usted también puede escribirnos, específicamente los hermanos y amigos que nos escuchan en otros países como Cuba, por ejemplo, que llegamos todos los días a Cuba, llegamos todos los días a México, a Centroamérica completo, lo cubrimos a través de KBOH, Canadá y también todos los Estados Unidos de América a través de KBOH, Voz de Restauración. Usted puede escribirnos, Diálogo Pastoral, 9426 teléfono, 9426 teléfono, Houston, Texas, 77075. Y usted también, a través de sus cartas, puede contactarnos y nosotros pues estaremos leyendo su carta y mirando las cosas que usted nos dice, y si tenemos que compartir algo de allí, bueno, pues también lo compartimos. Amén. Y también les recordamos nuestra página de internet, dialogopastoral.com. Nosotros todos los días transmitimos a través de la internet y también está todo el archivo de programas. Si por HOR usted no pudo escuchar en vivo el programa del día, pues desde el mes de febrero del año pasado, nosotros hemos estado ya poniendo todos los programas. Hay ya decenas de programas, cientos de programas allí. Por su fecha, usted puede escucharlo y también puede usted bajar el programa de allí. Allí puede grabar el programa si a usted le interesa archivarlo. Amén. Y nosotros estamos constantemente renovando esto y es un esfuerzo que nosotros hacemos para que usted pueda ser edificado a través del programa. Así que damos gracias al Señor por estas oportunidades que el Señor nos brinda de poder llegar a ustedes. Y en el día de hoy, hermanos míos, continuamos nosotros hablando. Hemos estado mirando, ayer leíamos un poco en el libro de Corintios. La semana pasada nosotros hablábamos de la importancia que tiene el hecho de nosotros no rebelarnos, decíamos nosotros, que muchas veces, en muchas ocasiones, la gente se revela, la gente o el Señor le llama y no quiere venir, o el Señor le llama y no hacen caso, o responden por un tiempo y luego desaparecen. Y decíamos que los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos míos, los acontecimientos noticiosos de los últimos días, de los últimos tiempos, prácticamente se acomodan a todo lo que tiene que ver con lo que es la palabra del Señor. En el día de anoche teníamos nosotros aquí el servicio de oración que siempre hacemos los martes. Después del servicio vino un hermano que yo no conocía y me saludó y me dijo: Pastor Erwin, Dios le bendiga. Yo le dije: Dios me lo bendiga a usted. Y dijo: vine a levantar la serie de Apocalipsis. Y tenía todos los DVD de Apocalipsis. Y dijo: no, ya solamente me quedé para saludarle a usted. Y dice: siempre nosotros escuchamos, siempre. Pero me dio la impresión de que a través de los acontecimientos que se está mirando, esta persona le interesaba más profundamente ver de una forma más cercana. Y se llevó casi todos los DVD, eran 19 o 20 DVD que llevaba en la mano. Y digo yo: wow, esto se llama tener interés en verdad de apercibirse. Bueno, yo sé que me está escuchando probablemente por ahí. Dios me lo bendiga muchísimo y fue un placer conocerlo en el día de ayer. Y digo esto, hermanos míos, porque este es el hambre que nosotros debemos de tener, de apercibirnos, de conocer las Escrituras y sobre todo de prepararnos, porque en cualquier momento el Señor viene. En el día de ayer, nosotros leíamos, y yo leí aquí en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 4, dice: por lo cual nosotros, dice Pablo, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo decía de él mismo como ministro que él no desmayaba. Y obviamente la palabra desmayar, en el sentido que aquí se utiliza, no es necesariamente perder el conocimiento. Cuando la gente médicamente hablando sufre un desmayo, pierde el conocimiento, se cae. Pero más bien desmayar es desfallecer, aquí en el vocablo bíblico. Es detenerse, es devolverse, es quedar postrado en el camino. Y Pablo dice: que teniendo este servicio, teniendo este llamado, él no desmayaba. Y ayer yo decía y leíamos que el apóstol decía que renunciaba a lo oculto, renunciaba a lo vergonzoso y evitaba la astucia, la malicia, no adulteraba la palabra. Yo hablaba en el día de ayer de que en este tiempo nosotros necesitamos palabra no adulterada, de gente que no está dispuesto a contaminar la palabra, sino a predicarla íntegramente. Y también tenemos personas, necesitamos personas que de esta manera estén dispuestos a recibirla. Decíamos ayer que a Satanás se le llamaba el Dios de este siglo, que había cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandeciese la luz del Evangelio. Ahora yo quiero que nos enfoquemos específicamente en el versículo 5. Y en el versículo 5 el apóstol Pablo vuelve y está completamente relacionado con el versículo 1 que nosotros leíamos en el día de ayer. Segunda de Corintios 4:1 dice, Pablo dice, por lo cual nosotros teniendo este ministerio, según la misericordia, no desmayamos. Y luego el versículo 2 dice que no adulteraba la palabra ni andaba con astucia. Ahora en el versículo 5, yo veo aquí, hermanos míos, algo que yo creo que a todos nosotros que predicamos el evangelio debe de servirnos como una advertencia, como una guianza, y debe de servirnos también como una exhortación de parte del Señor. Es fácil, y ahora hablo a nosotros los predicadores específicamente, es fácil dejarse llevar por situaciones que hagan que una persona contamine la palabra. Hermanos míos, si no se tiene cuidado. Ahora, yo quiero que usted note cómo Pablo se mantenía él mismo, se mantenía en jaque, él mismo se mantenía bajo check, bajo referencia. Y obviamente miramos aquí a una persona con una alta responsabilidad con respecto a su ministerio y un alto conocimiento de lo que el Señor demandaba y requería de él. Y si usted nota, esta palabra, hermano, debe de hacer eco en nuestra vida y en nuestro corazón. En el versículo 5, oiga lo que dice el apóstol. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oiga bien, en el día de hoy, muchas veces se utiliza el evangelio, el púlpito, la iglesia, como una plataforma, como una catapulta para la persona lanzarse a una carrera brillante, una carrera de reconocimiento. Y esto puede resultar contraproducente, no solamente para el evangelio, que así lo es, sino también para la persona que lo hace. Varias veces nosotros hemos dicho que el evangelio no es un foro para la persona buscar fama. Toda persona que quiera hacerse famosa, lo que tiene que hacer es irse a Hollywood, hacerse actor o actriz y comenzar por ahí a buscar y a agarrar estrellas. Estoy hablando de una forma irónica, obviamente. No estoy diciéndole a los hermanos cristianos que vayan a hacer eso necesariamente. Estoy hablando en una forma figurada. En otras palabras, el que quiere fama, es el evangelio es mal lugar para hacerse famoso. Ahora usted quiere ser famoso, bueno, usted dedíquese a la ciencia, sea un científico, y descubra, por ejemplo, la vacuna del SIDA, contra el SIDA. Y usted va a ser uno de los hombres más famosos y más millonario que haya. Hay gente que se hace famoso haciendo cosas malas, convirtiéndose en asesino en serie y llamando la atención sobre sí mismo a través de la prensa y los medios de comunicación en malos pasos. Lo que le quiero decir es, hay gente que utiliza cualquier medio y se lanza usando cualquier medio, pero el objetivo de estas personas es llamar la atención sobre sí mismo. Pablo dice que él no se predicaba a él mismo. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque nosotros no estamos aquí en el Evangelio para eso. Lo segundo es, hay personas que quieren utilizar el Evangelio como una plataforma para ellos obtener dinero. Hace dos días estaba volando con una persona, un amigo mío, y mientras volábamos, yo iba piloteando y íbamos platicando sobre algunas cosas. Y este amigo mío me decía, ¿te das cuenta? La gente piensa que X persona tiene dinero y se ha hecho rico y millonario. Y me decía, ¿sabes qué? Realmente esta persona que yo conozco, dijo, ¿sabes qué? No tiene ningún dinero, porque todo el dinero que ha tenido lo ha invertido en el Señor y la obra. Yo dije, se me salió un aleluya. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno. Que una persona pueda en verdad utilizar todos sus recursos o los recursos que Dios le dé para predicar el evangelio, invertirlo. Porque, y digo esto, porque el evangelio, la sangre de Cristo, es una mala plataforma para una gente querer hacerse de dinero. Este no es el fórum para que alguien se haga rico. Este no es el fórum para que alguien se haga millonario. Y le voy a decir por qué digo esto. La palabra del Señor nos habla de que tenemos que tener cuidado con el dinero. Raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual muchos, dice, lo han perseguido. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, si usted quiere hacerse millonario, si usted quiere hacerse rico, bueno, hágase científico o hágase inventor e invente un aparato, patentícelo y véndalo caro y hágase millonario. Usted quiere hacerse millonario, comience a hacer negocios y sea un alto negociante, busque oportunidad de negocio y negocie limpiamente y hágase millonario. ¿Se da cuenta? Pero utilizar el ministerio como una base para obtener, ganar, estirar dinero, es altamente peligroso. Otros utilizan el evangelio. Hay muchas formas donde la gente se equivoca. Yo quiero volver ahora a la Biblia y vamos al versículo 5. Oiga lo que es un verdadero ministro. Segunda de Corintios 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo decía, la base de mi predicación no soy yo. Dice, sino a Jesucristo como Señor. La palabra Señor aquí viene del griego kyrios. En otra palabra, y la palabra predicar significa proclamar. Dice, no nos proclamamos a nosotros mismos, decía Pablo, sino que nuestra proclamación va para enfocar la mirada de ustedes hacia el Señor. La palabra kyrios, amo, hacia el amo de nosotros. Dice, y a nosotros los predicadores, dice, el enfoque que tenemos, dice Pablo en el versículo 5, como vuestros siervos. Aquí la palabra siervo, dulos, nos habla de esclavo. Oiga bien, Pablo dice, yo no me predico a mí mismo, predico al amo, al Kyrios, al Señor. Y si algo hablo de mí, dice Pablo, entonces lo hablo como servidor de ustedes, como siervo de vosotros, por amor de Jesús. Oiga bien, dice, porque Dios, y aquí donde viene la base, esta es la base para un ministerio fructífero. Esta es la base donde el Señor Jesucristo sea el que reine, donde la palabra sea la que domine y donde la gente, a través de la predicación y del ministerio, se encuentren cada día con la persona de Jesucristo, conociéndole más profundamente. El propósito de un servicio a nivel de iglesia es adorar al Señor, aprender a adorar al Señor, aprender a llegar a la adoración y adorarle, conocer de su palabra y obedecerle para establecer una relación cotidiana con Él todos los días de nuestra vida. Y también practicando las ordenanzas del Señor, como es bautismo, Santa Cena, y también el ejercitar los ministerios del Señor, como es la proclamación del Evangelio, la evangelización y el expandir el reino de Dios. Este es el propósito por el cual la iglesia existe. Oiga bien, entonces Pablo dice, el enfoque de mi predicación no soy yo mismo, el enfoque de mi predicación, dice Jesucristo, y en mí mismo me enfoco como un servidor. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Yo quiero que usted note que aquí hay dos palabras muy importantes que se utiliza. Es la palabra, tres palabras más bien, la palabra tinieblas, y luego viene la palabra resplandecer, y luego viene la palabra iluminación. Tres palabras que utiliza el apóstol Pablo. Y aquí Pablo utiliza en una forma de ejemplo, en una forma de metáfora, de ejemplificación, más bien en una forma histórica, para hablar con más propiedad. Pablo se va a lo ocurrido en el libro de Génesis. Y esto de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, prácticamente es una explicación paulina, es una explicación de Pablo de lo ocurrido en el libro de Génesis. Oiga lo que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Usted se recuerda que en el libro de Génesis Dios dijo, sea la luz. ¿Se recuerda usted? Dice que todo era tinieblas y Dios por su palabra mandó que resplandeciera la luz. Si usted denota el orden de idea, Pablo lo que está hablando aquí es de la importancia de la proclamación del evangelio. Lamentablemente, en el día de hoy se utiliza bastante tiempo para proclamar mil y una cosas que no tiene nada que ver con Jesucristo, el evangelio, a nivel de púlpitos. Yo prefiero predicar el evangelio que hablar de psicología. Yo prefiero predicar el evangelio en la iglesia, en medio de la congregación, que hablar de cualquier otra cosa. Yo prefiero desmenuzar la palabra como la estoy desmenuzando con ustedes en el día de hoy, que hablar de cualquier otra cosa que no va a edificar. Si usted anota, esta es la importancia. El diablo ha engañado y está engañando a tanta gente en el día de hoy. Y en muchos púlpitos se ha dejado de enseñar y se ha dejado de predicar la verdadera palabra. Y a muchas de las cosas que le llaman mensaje, no es mensaje realmente. Son ideas de hombre, situaciones técnicas, cosas que exaltan a un grupo, o se habla de política doctrinal de una iglesia específica, qué sé yo. Pero se pierde el tiempo en nosotros desglosar y ilustrar y predicar y enseñar esta palabra. Por eso Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo lo que está diciendo en 2 Corintios 4, 5 es que es una pérdida de tiempo el nosotros ponernos a hablar de nuestras propias técnicas y de nosotros mismos. Es perder el tiempo. Porque ninguna palabra que yo hable de mí mismo, que cualquier predicador hable de sí mismo, tiene la capacidad de iluminar. Aquí viene el ejemplo, y el ejemplo está en el versículo 6. Dice, de la misma manera, de la misma forma que la palabra de Dios dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cómo mandó Dios que la luz resplandeciese en medio de las tinieblas? Por la palabra. Si usted va a Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y diciendo Dios, sea la luz resplandece de las tinieblas, resplandece de las tinieblas, y la luz es hecha. Ahora mire usted de qué manera y de qué forma se nos habla aquí, en una forma específica. Dice, de la misma forma que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ajá. Así como hubo una luz física que resplandeció. Si usted te sale en el día, por ejemplo, dice que Dios llamó a las tinieblas noche y a la luz llamó día. Día es el resplandor de la luz del sol sobre la tierra, que ilumina. Eso es el día. Hay luz. No andamos a oscura, no andamos a tientas. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, que esto vino por una orden de Dios. En otras palabras, cuando usted sale ahorita afuera, al mediodía, a la luz del día, y mira el resplandor, debe de ser un recuerdo de que alguien hace miles de años, dio una palabra para que eso fuese. Y la misma palabra creadora de parte de Dios, la misma palabra que generó la luz, dice, es la misma palabra que resplandece en nuestros corazones. Por eso, si yo quiero que la gente le resplandezca la luz de Dios en su corazón, lo que tengo que hacer es proclamar la palabra de Dios. No porque yo tenga poder en mí mismo para generar luz, sino que la palabra proclamada por venir de Dios tiene poder en sí misma, por venir de Dios, para hacer la obra e impactar y generar la luz espiritual en sus corazones para que haya un cambio. Y cuando esa luz se genera, aparece la tercera palabra aquí, para iluminación del conocimiento. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted anota esto con lo que yo dije ayer, en el versículo 4 dice, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Aquí aparece de nuevo, y lo voy a marcar aquí en mi Biblia, la palabra luz. Satanás ciega el entendimiento. ¿Cómo se ciega el entendimiento de la gente? Por ignorancia. Vaya. Cuando la gente ignora la palabra, y usted nota que contra este predicador se levantan tantos demonios lanzando dardos y diciendo cosas, tratando de acallar la boca, y eso es el diablo, para que no le resplandezca el entendimiento y el conocimiento, para que no venga luz a su vida, para que usted siga engañado, para que no conozca la verdad y en última instancia se pierda. ¿Se da cuenta? Esa es la treta y el ataque del diablo muchas veces. Y cada predicador en el día de hoy que agarre la Biblia y se levante a proclamar con firmeza, con valentía y con entereza la palabra del Señor, va a recibir los mismos ataques. No va a ser muy popular entre mucha gente. Ahora vamos a ver aquí, de nuevo. Esto lo dije yo ayer y lo voy a repetir. Y lo estoy comparando versículo 4 con el versículo 6. Dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el... Hámele un closo a este versículo, Juan. A ver si puede. Voy a inventar algo nuevo aquí. Amén. Hámele un closo aquí a este versículo para que la gente que nos mira por televisión, eso es, sepa qué es lo que yo estoy leyendo. Amén. A ver, eso es, Juan. Aquí está. Hámele, bríllame eso un poquito más. Ahí mero. Ahí viene, ¿ve? En los cuales el Dios de este siglo, dice aquí, cegó el entendimiento para que no resplandezca, dice, ¿qué cosa? Para que no resplandezca Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Y el versículo 6 dice, porque Dios que mandó, que es lo que estoy leyendo para que usted vea que no estoy inventando nada, porque Dios que mandó, que, ¿qué cosa dice ahí? Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que, ¿qué cosa dice? Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Gracias, Juan. Gloria al Señor. Se da cuenta, esto es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, aquí este versículo nos habla de ignorancia. Una de las armas del diablo es la ignorancia. Por eso, el diablo va a tratar por mil y una forma de que en la iglesia no se predique. O si se predica, se dé un pensamientito de 15 minutos, un atolito. O se pase el culto entero hablando de cualquier cosa para que la gente siga ignorante. Y como ignora, porque es la palabra de Dios la que dice aquí, ilumina el entendimiento, abre el entendimiento para que usted entienda. Y entendiendo, entonces, es como una bombilla. El entendimiento se abre e ilumina. Y dice aquí que siendo iluminado, dice aquí, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Se ilumina, usted conoce. Y conoce la gloria de Dios. Así que lo dejamos aquí, hermanos míos. Y esto se pone bueno. Esto es palabra de Dios. Y usted la está escuchando en Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Comenzamos el diálogo. y usted comienza a llamarnos y haga su pregunta y nosotros con mucho gusto le contestamos. Síganos llamando, 713, no síganos llamando, comience a llamarnos más bien, 713-991-5760. Y las líneas están ya abiertas. Y ya tenemos llamada por aquí. Vamos a ver quién nos llama. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Soy Jesús, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿en qué puedo servirle? Sí, mire, es que pues me estaba viendo un programa repetitivo donde le digo a una señora que no habla. Hermano, ¿cuál es la pregunta suya? No, no hay pregunta, no. Ah, okay. Si no hay pregunta, hermano, entonces ¿en qué puedo servirle? O sea, para decirle que no, como pastor, pues no sea tan soberbio también. Bueno, usted llama para... ¿Por qué usted dice que yo soy soberbio? ¿Por qué usted dice que yo soy soberbio? Dígame, a ver. Porque quiere meter en disciplina a una señora que, por ejemplo... Quiero meter en disciplina a una señora. Y bueno, hermano, yo no sé de qué usted me está hablando a mí. Dios me lo bendiga muchísimo. Amén. Muy bien. Yo no sé de qué usted me está hablando a mí. Amén. No sé de qué estamos hablando aquí. 713-991-5760. Amén. Llamada por aquí. Dios le bendiga. Buenas tardes. Igualmente, hermano. Adelante. Mire, yo quiero hacer una pregunta médica. No sé si puedo. Ajá. Mire, lo que pasa es que yo tengo un pequeño abultamiento en mi nuca. Un pequeño abultamiento en su boca, ¿en qué parte de la boca? No, nuca, o sea, en el cuello atrás. Oh, en el cuello, en la nuca, okay. Entonces me salió hace 3 meses. Uh-huh. Le voy a decir, en el cuello, en la parte de atrás, detrás de la oreja, uh-huh, hay unos ganglios que se llaman los ganglios linfáticos, por ahí circula los vasos linfáticos y la linfa, y esos ganglios están hechos de glóbulos blancos, linfocitos T. Hace ostimocito, están hechos esos ganglios y a veces se inflaman o por infección, si hay infección de oído, si hay infección en alguna parte, se inflaman. Otras veces se hacen tumoraciones, otras veces son ganglios, se hacen linfoma. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Hodgkin, que a veces abulta ese tipo de ganglios. Usted tiene que tener cuidado. Le recomiendo que vaya con su médico. Le van a checar, probablemente le van a sacar ese ganglio, ajá, le van a hacer alguna biopsia de ese ganglio, pero eso hay que atenderlo, ¿ok? Hermano. Diga usted. A mí esto me salió después de una infección que tuve en los riñones. Ok, exacto. Ya le dije que viene eso por infecciones a veces. Entonces, si le quedó por alguna infección, ajá, hay que ver si en verdad tenga por allí alguna inflamación. Como quiera, su médico tiene que checar eso y ver si no hay algún tipo de tumoración allí, ¿ok? Ok, última pregunta y disculpe. Me salió hace 3 meses, como quiera decir. Hermana, ya le dije, tiene que ir con su médico y checarse eso, ¿ok? Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Le voy a hacer esta pregunta y otra más. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre evangelizar y discipular? Y si discipular es un mandato. La palabra evangelizar, sí es un mandato. La palabra evangelizar viene de proclamar. De ir por todo el mundo y proclamar el evangelio. Hay que proclamar el evangelio. Evangelizar es proclamar la buena noticia de salvación. Discipular es en nosotros, como dice Mateo 28, 18 en adelante, enseñarle a la gente que guarden las cosas que yo os he guardado, os he enseñado, dijo Jesús. Igual que Hechos en el capítulo 2 nos dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, dando a entender que se le enseñaba la doctrina. Se proclama el evangelio, la gente se convierte y luego se le enseña la doctrina. Eso es discipular, ¿ok? Porque la otra era de que una parte que está en el libro de Eclesiastés, creo que es, donde dice, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere indicar eso? Echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo, esto está hablando en una forma simbólica. Echar el pan sobre las aguas significa el nosotros poder de esta manera, en otra palabra, no nos cansamos de hacer el bien. Si usted echa un poco de pan sobre el agua, el pan se absorbe agua y se hace grande, se multiplica. Entonces, exactamente a eso se está refiriendo. Si nosotros hacemos el bien, Al principio no lo vamos a ver, pero poco a poco, cuando viene a ver, vamos a cosechar de lo que estamos haciendo con creces. Gálatas 6 dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Amén. Bueno, era como cuando el rey enviaba los barcos hacia el mar. No, vamos a tomarlo como una forma simbólica, lo que esto significa, ¿ok? Ok, gracias. Dios me le bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Somos el diálogo pastoral. Amén. Necesitamos atender allá. Por favor, dile a la gente de la oficina, por favor. Gloria al Señor. Somos diálogo pastoral. Síganos llamando. Y aquí estamos, 713-991-5760. Y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Velan. 713-991. Aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá el que esté. Y aquí estamos con ustedes, síganos llamando, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Doctor, muy buenas tardes. Dios le guarde a usted. Gracias. Los canales de televisión y la radio actualmente nos están ofreciendo la otra opción de música cristiana, como lo es música rock. En la televisión nos ofrecen unos escenarios montados con fuego, con luces, neblina, unos aparatos de sonido, pues creo que ni los Rolling Stones los tienen. ¿Lo podemos aceptar para una alabanza? Ahí, hermano o amigo, estamos en una línea muy fina. Yo entiendo, por un lado, vamos a poner las cosas de este punto de vista. Yo entiendo que los tiempos avanzan, los métodos cambian, Dios no cambia. Y hay situaciones y cosas que podemos usar para el avance del evangelio. Por ejemplo, yo estoy hablando por la radio ahorita, medios tecnológicos, estamos usando satélites, estamos usando el espacio cibernético. Y todas estas cosas nos ayudan a expandir el evangelio. Pero ya en nosotros copiar cosas que el mundo hace para tratar de avanzar el evangelio puede resultar contraproducente y resultar en fuego extraño delante de Dios. Dios es muy delicado con su alabanza y es muy delicado. Hay muchas veces solamente toman la música de un canto mundano y le cambian las letras. Y ya, es como agarrar a un ídolo y darle una manito de pintura y decir, bueno, ya esto es aceptable delante de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí eso puede resultar peligroso. Pues más que toda la razón, la pregunta fue esa, pero la razón más grande es de que fíjese que en la época, hace unos 20, 25 años, existía una música en español de mundanos. Entonces esos hoy se han convertido a cristianos, pero siguen, es la misma música de fondo, pero ya con letra. Yo soy de los que creo que tarareo. Yo soy de los que creo que el Señor debe dar su propia música a la persona que está escribiendo. Y si alguien tiene que tomar música prestada de algo con la cual la gente bailaba antes, el mismo ritmo, el mismo arreglo, vaya, entonces... Todo es lo mismo, la diferencia de la letra, perdón. Yo sé lo que usted está diciendo. Eso puede resultar fuego extraño. Recuérdese, si usted va al Antiguo Testamento, a los hijos de Aarón, que dice que tomaron en su incensario, quemaron fuego extraño, un fuego que Dios no había mandado, y Dios los mató a ellos. Eso puede resultar fuego extraño. Acuérdese que los hijos de Aarón quemaban incienso. El incienso en el Antiguo Testamento era símbolo de la alabanza en el día de hoy. Y acuérdese que el primer fuego que Dios puso en el altar, el primer fuego lo puso Dios. Dios mandó fuego del cielo que encendió el fuego del altar, y ese fuego permanecía perennemente, siempre estuvo encendido. Los hijos de Aarón trajeron su propio fuego, no el que Dios había encendido, y solamente le echaron incienso, entiéndase alabanza, y lo quemaron delante de Dios y Dios los mató. Dios no acepta cualquier cosa, hay que tener cuidado con eso. Sí, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Adelante. Adelante. Bueno. Dios le bendiga a usted, no me quiso hablar. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos, síganos llamando. Bueno, seguimos con Luis Serna y Velat, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Y usted nos sigue llamando. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Hablando de las políticas de la iglesia y del tema, porque como tanta llamada y se sale a veces, ¿verdad? Pero hablando de la política, hermano, ¿hay políticas dentro de las iglesias? ¿O bueno, qué? Bueno, vamos a ver, vamos a analizar a qué nos referimos cuando hablamos de política. Si hablamos de política partidista, de otra palabra, de política de partidos políticos, sí. Okay, no debía de haber, porque la palabra política... Sí, esa estamos fuera de... Ok, porque la palabra política, cuando usamos la palabra, es una palabra filosófica que nos habla de un conjunto de estrategias y reglas que se hacen para organizar o gobernar algo. Eso es política. Y en ese aspecto, política hay donde quiera. Pero cuando hablamos de política partidista, es decir, política proselitista por un partido, dentro de la iglesia no debe de haber. Ahora las políticas que toman en los pueblos, le digo yo refiriéndome a las reglas que se toman en la iglesia, ¿eso no le pueden llamar política? Sí se llama política, pero cuando hablamos de política estamos hablando de reglas. Quizás se mal entiende el término, porque la gente confunde el término con política partidista, pero cuando hablamos de la política de la iglesia, lo que estamos hablando es de las reglas de la iglesia. Por ejemplo, por ejemplo, es política de la iglesia cuando decimos, por ejemplo, esta iglesia se va a gobernar por una junta de tantos líderes o ancianos, un consistorio que se van a elegir de tal o tal manera. Ahora, el punto es, no es malo y no es pecado que la iglesia en este sentido tenga su política. Lo que es malo es que la política de la iglesia no esté de acuerdo a las reglas de la palabra. Amén, porque toda regla tiene que ir con la palabra. En la iglesia que yo pastoreo, la política de la iglesia tiene que ir de acuerdo a lo que dice la palabra. Si no, entonces es política de hombre y no es política de Dios. Acuérdese que Dios le dijo a Moisés, haz todo conforme al esquema que te di en el monte. En otras palabras, todo hay que hacerlo conforme al esquema de Dios. Conforme a la palabra. Si no se pegan ahí, estamos fuera. Entonces es un política club, de hombre y es un club, es un partido político, lo que usted quiera. ¿Ok? Dios me le bendiga, hermano, y un placer saludar. El placer es mío, Dios le bendiga a usted. Síganos llamando 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga y le guarde. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes, pastor. Yo quería hacer una pregunta. Aló. Adelante. Pastor, yo quería hacer una pregunta. En el libro de Deuteronomio 28... el 27, cuando dice que los únicos que podían hablar acerca del pueblo en el monte eran los levitas, ellos eran los únicos que podían directamente entrar delante de Dios a adorarlo. Mire, le voy a decir, los levitas eran todos los miembros de la tribu de Leví, ¿ok? Y todos los miembros de la tribu de Leví, era la única tribu que no tenía herencia, que no tuvo tierra. Se le dieron algunas ciudades, que eran ciudades sacerdotales, donde ellos vivían, y ellos servían en el templo por turno. Algunos de ellos eran cantores, algunos otros eran sirvientes, servían en el templo, y algunos servían estaban diseminados en las diferentes tribus de Israel. Ahora, de los levitas, únicamente al sacerdocio, dentro de los levitas eran sacerdote, los descendientes de la familia de Aarón eran los únicos levitas que eran sacerdotes. entonces, para ser sacerdote, y los sacerdotes entonces por turno, también porque eran bastante, en su turno ellos quemaban, algunos quemaban incienso, otros trabajaban dentro del santuario en el servicio. Había servicio en varias horas en el día, había sacrificio continuo y los sacerdotes por turno trabajaban en esa área. Y únicamente la presencia de Dios en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, que era el hijo mayor descendiente de la familia de Aarón. Era el que le tocaba el sumo sacerdocio y entraba a la mera presencia de Dios una vez al año. Ah, bueno, pastor. Y una pregunta médica, pastor. ¿Usted podría decir qué es la apoplejía? La apoplejía, bueno, esto tiene que ver con... son pequeños vasoconstricciones. Le voy a poner eso. Hay lo que se llaman los famosos stroke, que son cuando hay un coágulo, por ejemplo, que se desprende y se va y obstruye alguna parte del cerebro. Hay también lo que se llama la hemorragia cerebral, que cuando se rompe por hipertensión o cualquier otra causa un vaso capilar y hay hemorragia. Y hay también hay episodios de vasoconstricción, y cuando los vasos sanguíneos se estrechan y puede venir por una amplia descarga de adrenalina o por algunas situaciones que se pueden dar. Y entonces la persona, o en una forma temporal o en una forma permanente, tiene isquemia en el cerebro, en ciertas partes, y quedan secuelas que le puede dejar con problemas motor, es decir, problemas para caminar, problemas de fuerza y una serie de situaciones. ¿Ok? Ah, bueno, pastor, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Oiga, disculpe, los musulmanes que creen que nada más Jesucristo es un profeta más y que Jesús Jehová no tiene hijos, ellos no van a... No se van a salvar. Nadie que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios tiene salvación. Porque, entonces, le voy a decir por qué, déjeme explicarle, le voy a decir por qué. Porque todo hombre nacido, si Jesucristo fue un hombre nada más, Jesucristo entonces no podría salvar a nadie. Porque todo hombre nacido de mujer que descienda de Adán, si Jesús descendió de Adán y no viene de Dios, Jesús entonces era pecador. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la palabra de Dios dice que en Adán todos pecan, todo hombre descendiente de Adán tiene pecado, ha pecado y está destituido. Si Jesucristo no desciende de Dios y desciende de Adán, Jesucristo era pecador y su sacrificio no valdría lo que tampoco valdría el sacrificio mío o el suyo. ¿Se da cuenta? Porque estaría tintado de pecado. Jesucristo no tiene pecado porque él desciende de Dios, porque él viene de Dios, porque él directamente... Él sobrepasó a Adán y él nació directamente por sombra del Espíritu Santo de Dios y nunca pecó. Por eso el sacrificio de Jesucristo es valedero. Entonces cuando aunque crean nada más en Jehová y alaben a Jehová... El testigo de Jehová nada más cree en Jehová, está perdido. El musulmán nada más cree en Alá y no cree en Jesucristo, está perdido. Todo el que no confiesa que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, y tiene fe en la sangre de Jesucristo para salvación de sus pecados, está perdido. Gracias, pastor. Dios le bendiga y le guarde. Por eso nosotros predicamos el Evangelio en la forma en que predicamos, para que la gente se salve, porque fuera del Señor no hay salvación. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Le quiero hacer una pregunta que yo estoy muy confundida. Adelante. El problema del Medio Oriente, ¿será justo lo que hacen los israelitas con la gente, digamos, civil en Beirut, en el Líbano? Le voy a poner esto como ejemplo. Por ejemplo, si usted permite que dentro, en Estados, vamos a ver, le voy a decir lo que es la ley de Estados Unidos. La cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice, para que usted vea el país donde estamos viviendo, dice que está prohibido al ejército de Estados Unidos y a la policía o a cualquier autoridad a parapetarse, meterse dentro de su casa para dispararle a nadie. Porque si un policía o un soldado dentro de su casa se mete dentro de su casa y comienza a disparar desde su casa se convierte en un cuartel y se convierte en un blanco militar del ejército enemigo. La Convención de la Guerra, que es la Convención de Ginebra, prohíbe, el capítulo de las Naciones Unidas prohíbe poner misiles, poner ametralladora y poner pertrechos militares y almacenar armas dentro de la población civil, porque eso legitimiza que el ejército que venga a atacarlo a usted también ataque y muera la población civil. Los cobardes terroristas del Hezbollah y de la Al-Qaeda y toda esa gente musulmana no respetan la vida. Si quieren pelear, es como que alguien la tome a usted de rehén y comience a dispararle a matar niños y a matar gente usándola a usted como escudo humano. Y diciendo, si me matan a mí van a tener que matarla a ella. Esa es la situación que está pasando. Legalmente, Israel tiene todo el derecho de bombardear esos lugares porque se convierten en blanco legítimo de guerra, porque desde las casas y los hoteles y los hospitales le están disparando a ellos, lanzando los misiles. Eso es lo que ocurre. Con todo esto, Israel está haciendo todo el esfuerzo posible de que no muera mucha gente civil, pero lamentablemente por la bajeza y lo horripilante que son esa gente, es lo que están haciendo para matar civiles, para que luego digan, mira lo malo que es Israel, y haya preguntas como esa la que usted me está haciendo. Pero porque yo digo, ¿y dónde queda el mandamiento de no matarás? No, la Biblia no dice, la Biblia dice no cometerás homicidio. Pero Espéreme. ¿Cuánta gente mató David? A ver, ¿a cuánta gente mató David? Sí. No, le pregunto, ¿a cuánta gente mató David? ¿A cuánto filisteo mató David? ¿Ha leído la Biblia? Sí, claro. Ok. Le voy a decir que David solamente fue culpable de un solo asesinato. A David lo culpó Dios de asesinato, no por los filisteos que mató. No por Goliat que mató. Porque David mató a Goliat y Jehová no lo condenó. Ni mató a los filisteos por montones que mató y Jehová no lo condenó. ¿Sabe por qué condenó o castigó Dios a David? Cuando mató a un hombre injustamente. En otras palabras, Dios espera que el pueblo vaya a la guerra. Y hay momentos donde hay que ir a la guerra. Cuando a usted le atacan injustamente, cuando en una forma injusta el que hace guerra contra usted quiere cometer injusticia. El Señor espera que usted se levante y vaya a la guerra. Eso no es asesinato en ese aspecto, sino lo que es pecado es el homicidio, no el defender una nación. Gracias. Y yo le voy a hacer, esta pregunta es un poco tontilla la que le voy a hacer también. A ver. ¿Por qué la gente se alegra tanto porque Fidel Castro está, la gente está contento que Fidel Castro tenga problemas, le voy a decir por fuera, qué. ¿No? Le voy a decir por qué, porque, y tengo que tener un poquito de cuidado en lo que digo porque mi programa está llegando. Espéreme, tengo que tener un poquito de cuidado en lo que voy a decir porque mi programa está llegando a Cuba también ahorita. Y me están escuchando allá y yo soy muy amigo del pueblo cubano. Le voy a decir, hay gente que están en oposición al régimen que está en Cuba, y la gente que está en oposición al régimen se alegra. Pero le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no hay autoridad que no venga permitida por parte de Dios. ¿Ok? Sí. Bueno, Dios me le bendiga muchísimo. Somos Diálogo Pastoral. Gloria aparecerá a todos aquellos. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Lo felicito por lo que acaba de decir sobre lo Medio Oriente y todo eso. Amén. Eso era todo, pastor, y que Dios lo bendiga y siga adelante. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Bueno, ya en 45 segundos recogemos nuestros pertrechos civiles y nos vamos. Hay que hablar con cuidado, ¿verdad? Pertrechos civiles, que es la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la trompeta que anuncia que Cristo viene. Y ese es el hombre de vela, Luis Serna, que canta.